VGA significa arreglo gráfico de video. Se trata de un conector semitrapezoidal con 15 terminales que se encarga de enviar las señales referentes a los gráficos desde la computadora hasta una pantalla para que sean mostrados al usuario, por el hecho de permitir la transmisión de datos hacia un dispositivo externo periférico. Desde la computadora se le denomina puerto.